informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información importante de la jornada. Polémica en Estados Unidos por la nueva Barbie quirúrgica. Ahora los niños podrán transformar a sus muñecas, aumentando el tamaño de sus glúteos y senos a escala humana. Se trata de la clásica muñeca, pero esta vez acompañada de un Ken cirujano con instrumental y barbijo incluido. Vamos ya mismo al informe desde Oklahoma, Estados Unidos de América. La muñeca es la de siempre, pero trae pequeñas prótesis mamarias de diferentes talles de silicona auténtica que se insertan debajo de la piel y se cose con esta pequeña aguja. También trae una pequeña jeringuilla con un material para inyectarle en los glúteos y un efecto químico de los materiales genera en el trasero de la muñequilla una especie de levaje y queda así, logrando un aspecto mucho más sexy y provocativo, ¿no es cierto? Yeah. Volvemos a Estudios Centrales. Deja pasmados, increíble cómo evoluciona. Es una polémica, ¿no? Porque es una muñeca para grandes o para niños. Bueno, esperamos al Ken. Seguramente después terminemos aceptándolo y divirtiéndonos mucho con nuestras pequeñas Barbie cirugía. Continuamos con Ofrendas Urbanas. ¿Por qué le pondrías a tu Barbie? Le pondría unos importantes.